para ver si tengo cabida en su vida. Cuénteme algo de su historia, de su sentimiento, si detrás de esa sonrisa hay algo que le está causando un dolor. Porque yo quiero invitarla a que tomemos un trago, porque yo quiero confesarle que usted a mí me gusta, y estoy seguro que no puedo hacerlo bueno y sano. De que usted sienta algo por mí, yo tengo varias dudas, y por lo pronto sé que no le gusta el vallenato. Yo nunca te voy a obligar a que me digas lo que quisiera que saliera de tus labios. Yo sé que una palabra tuya no es mentira y se confirma lo que siempre yo he esperado. ¿Será que vienes o no vienes nada? ¿De pronto quieres o estás de rogada? Yo a ti te quiero como novia y tú me quieres como amigo. Tú no me quieres para bola y eso me tiene confundido. ¿Será que soy mala persona? Por eso no entrupas conmigo. Yo a ti te quiero como novia y tú me quieres como amigo. Para Carlos Guillermo y Carlos Daniel. Capitán David Hernández, Gerardo Arruaga y Samuel Jesús Bacón, Samuel Lucho. Oye, Camilo Raza y Basilio Horta Paz, el Zulia para el mundo. Ay, mi princesa increíble, que allá en su pasado, que aún no me cuenta qué es lo que tiene en sus ojos con un gris opaco y tenue sonrisa. Porque quiero ser el dueño de su pensamiento, y si su vida es de otro, no quisiera ilusionar el corazón. Porque si no siente nada, yo no le sigo rogando, aunque le juro que usted es la mujer que a mí me y por sus ojos sé que yo también le estoy gustando. Si le interesa algo en mi vida será toda suya, y le prometo hacer cogerle gusto al vallenato. Pero si sigue recordando tu otra vida es porque todavía no olvidas el pasado. Lo mejor es que me eche un lado pa' que sigas, entonces ni yo te hago ni tú me haces daño. ¿Será que vienes o no vienes nada? ¿De pronto quieres o estás de rogada? Yo a ti te quiero como novia y tú me quieres como amigo. Tú no me quieres para bola y eso me tiene confundido. ¿Será que soy mala persona? Por eso no entro paz conmigo. Yo a ti te quiero como novia